Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Regeneración Radio. El mundo ya no es el mismo. Las historias se territorializan. ¿Y tú, en dónde andas? Por el derecho al territorio. Esto es Mapeando, Mapeando. Transformando la radio convencional. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Sí, ya estamos acá en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, transmitiendo por el 104.3 de tu FM para la Costa Chica de Guerrero y para gran parte también de Oaxaca y por supuesto para toda la zona de la montaña alta allá en lo que vendría siendo la región Mepa y parte de la región Tunsabi, para toda la gente de Juchitán, de Huehuetán, de Azoyú, de Tlaxcalistlahuaca, de Santa Cruz del Rincón, para la gente de Pueblo Hidalgo, inclusive para la gente de Paraje Montero, que nos llegó un aviso en el cierre de módulo que por allá también nos escuchan. Eso está pero muy lejos, está prácticamente a 2 horas de Tlapa de Comonfort, hasta allá llega la señal. En algunas partes se pierde, pero en esa zona llega perfectamente. A la gente de Igualapa, a toda la gente que nos escucha por internet, en nuestro Facebook, usted búsquelo en facebook.com/Radio Unisur Guerrero o póngale Radio Unisur Guerrero en Facebook y ahí aparecemos. Nuestra página está por ahorita temporalmente suspendida y nos pueden escuchar a través de la frecuencia del 105.3 del FM allá en la Ciudad Monstruo para Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder, http://regeneracionradio.org. Vamos a iniciar el día de hoy. En este 11 de enero del 2012, ya comenzando en estos 11 primeros días de lo que el calendario gregoriano menciona como los primeros 11 días del año 2012, el año nuevo, tenemos muchos temas, como siempre en nuestra sección de Resistencia Saharaui Latinoamericana y algunas noticias que están pasando en el mundo latinoamericano, en concreto en Colombia, a propósito de la información que nos proporcionan las compañeras de Contagio Radio, unas carnalas que con las que trabajamos en Colombia, música, mucha música colombiana, algo de vallenatos, algo de cumbia colombiana y salsa, como siempre en estas 2 horas, siempre están destinadas y amenizadas con música, música para bailar. Algunos le llaman música tropical, algunos le llaman música de la costa, porque la música de la costa negra en Colombia es también muy parecida como por acá el bullarengue, la champeta, que vendría siendo como el merequetengue, y mezclando otros ritmos entre criol, afroindígenas, en fin. Algo de reggae también vamos a tener y vamos a ver qué nos están diciendo los compañeros de la Red de Comunicadores Independientes de México, Boca de Polen, en la cual su servidor pues está trabajando para ver si podemos ingresar a esa red y poder participar y seguir trabajando por la comunicación comunitaria. Vámonos directo con algo de música con Diomedes Díaz, uno de los mejores vallenatistas que tiene este planeta, por supuesto Colombia, con la canción de Sorpresas y el hermano Seguidas. Va después con una pequeña capsulita y regresamos en el segundo bloque para poder trabajar algunas de las notas más importantes, conflictos medioambientales por el derecho al territorio, parte de lo fundamental que se escucha aquí en este programa Mapeando para el 104.3 aquí en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, y para el 105.3 del FM allá en la Ciudad Monstruo en Regeneración Radio. Regresamos. Les recordamos que tenemos teléfonos en cabina, que es 414-1246. Nuestro celular, quién sabe qué le pasó, se bloqueó, ya lo mandamos a arreglar. Vamos a ver si lo podemos tener muy cerca, muy, muy temprano. Por acá tenemos un mensaje de un teléfono con mensaje de textos. 741-115-0390 para poder cumplir ese trabajo también el día de hoy. Y como sea, vamos a pasar los saludos que por ahí también tengo ya algunos en el Facebook de Radio Unisur y en el personal. Estás escuchando Mapeando, regresamos. Radio Unisur, radio libre y comunitaria. Anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia. Ya estoy en paz, Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz. La coordinadora Arauco Mallejo rechazó cualquier vinculación con los incendios forestales que ya me he olvidado. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva, te espero siempre, mi amor. Sé que un día llegará. Te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva, te espero siempre, mi amor. No me olvido y te quiero. Te espero siempre, mi amor. De un día volverás. Hola Manu, es Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte, venga. Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Vale, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? Hasta luego. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. 15 horas, 33 minutos. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Bueno, lo que me he dado cuenta en estos años en los que he estado, pues han sido grandes cosas las que nos han pasado, como buenas y malas. Pues las buenas es que muchas personas sí nos llegan a escuchar, muchas personas nos apoyan, como en este aniversario muchas personas se mostraron bondadosas, nos donaron lo que fue ciertos productos de la canasta básica para lo que fue la pozolada. Y pues realmente pues siento una satisfacción al pasar por una casa y escuchar que ellos sintonizan nuestra radio. Sí, siento una satisfacción, no, pues, si la escuchan, esto sí es bueno. Y pues lo que ha servido también es informar también de que no solo ponemos música, sino que ponemos programas culturales. Hay muchos compañeros que explican lo que es la arquitectura aquí en Chilapa, lo que son las tradiciones, entre muchas cosas como la cultura, diferentes tipos de dialectos. Hay veces en las que hacemos promos y spots en el dialecto náhuatl. Esto pues nos sirve mucho también, de que muchas personas escuchen y saben que pues apoyamos también a los pueblos, a la gente. También sí, la radio ha ayudado a varias personas. Es como la herramienta para darle voz a las personas que algunas quieren transmitir cosas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de organizaciones que vienen a transmitir. Por ejemplo, una de los Alcohólicos Anónimos tienen un programa y es como una oportunidad para poder expresarse a través de la gente y que escuchen tu mensaje de lo que tú quieres comunicar. Y también 15 horas, 35 minutos. culebra de cabello adorna mi alma. Ay, ve, mi primera cana, noticias de mi bebé. Yo sé que Rafael Santo cuando me vea, lleno de juventud le dice a la mamá, ay, ve, papá tiene cana. No sé si ella se lo crea. Hasta hace unas semanas, en la República de Colombia, un bien articulado movimiento estudiantil mantuvo el paro. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. Pagaron mal y otras que muy bien se portaron. La vida me ha golpeado más de dos veces, pero yo he sido un hombre muy optimista. Ay, ve, gracias Virgen del Carmen por darme tantas cosas bonitas. Santo Rafael de Diomedes y el gran Martín Elías. De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y el gran Martín Elías. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer. Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencazos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena.

sé dónde van a encontrar el hombre perfecto para ti. Se van a tener que resignar porque no lo van a conseguir. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón te quieren separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? Traten a una mujer. Yo estoy dispuesto a brindarte mi vida y mi corazón, y eso es para demostrarte lo que te quiero, mi amor. Que Dios me quite la vida si no te quiero. Y es muy difícil que los dos nos separemos. Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos. ¿Para qué mentirte si tú sabes que no puedo? Pretendientes tienes a montón que a tus pies se rinden por doquier. Pero quien te quiera más que yo, ese tiene que volver a nacer. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón te quieren separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón te quieren separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? Si tú conmigo eres feliz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Acá de regreso en Radio Unisur, aquí en Mapeando. Quiero mandar unos saludos muy grandes, muy grandes, y ahorita vamos a poner lo que los corridos que nos pidieron. También saludo para Felipe Ramos, que está cumpliendo años el día de hoy y que está en compañía de sus amigos, de su gente querida, que se la pasen bien hoy en su día, de parte de Justino Rojas aquí en Coajiniculapa. Ahorita le vamos a complacer unos corridos directamente para ellos, ya que nos escuchan todos los días desde muy temprano, cuando inicia esta programación a las 7 de la mañana. Y quiero mandar un saludo también para toda la gente bonita que hizo posible agradable mi estancia en Colombia, y que casi siempre que hacemos este programa, no solo me llega a la memoria, sino también me recuerda para mis carnalas Caro y María allá de Contagio Radio, que estamos ahora trabajando juntos para poder establecer una sección con ellas de media hora todos los miércoles, transmitida desde Colombia para el mundo. Y además quiero mandar un saludo para mi compa el Harold, que está allá en Medellín y que es profesor de la Universidad de Antioquia, que muy pronto andaremos por allá otra vez, esperando llegar hasta Medellín, hasta el Medello, y si no, pues ver si podemos cuadrar un viaje para vernos a la mitad de camino, a ver qué nos inventamos. También para mi carnal Ángel y por supuesto para la queridísima Cintia, que nos está escuchando. Y bueno, me quedo sin palabras, la verdad. Quisiera decirlas muchas en vivo y espero que nos podamos ver muy pronto. Para ti un besote y ahorita te complacemos también con más cancioncitas. Qué bueno que te pusiste a bailar. El día de hoy ya vamos a entrar de lleno al trabajo radial que nos acontece en este 11 de enero aquí en la Radio Unisur, pero que también trae todo un trabajo que ha estado dándole desde cerca. Y lo primero que vamos a presentar son las diferentes notas que están saliendo en los medios de hoy allá en el único país de habla española en el continente africano, que es saharaui. Esta es la primera media hora dedicada a la resistencia saharaui latinoamericana. Contra el poder. Bueno, ya estamos acá. Dice: Presidencia de la Unión Europea admite la complejidad política del acuerdo con Marruecos. Copenhague, 11 de enero del 2012. La presidencia en turno de la Unión Europea reconoció hoy la complejidad de la política para suspender el logro a un nuevo acuerdo de pesca en Marruecos, en los territorios ocupados por parte del gobierno marroquí en territorio saharaui. Lo acepta en el Parlamento Europeo, rechazando la prórroga del anterior convenio. El acuerdo es alta política, sin duda. No es solamente sobre los intereses ecológicos y ambientales de la gestión de los recursos, señala hoy el ministro danés de Agricultura y Pesca, Mit Jirskoy, en una conferencia de prensa. Jirskoy persiste y comenta que cuando la cuestión se retome, la discusión en el Pleno, por supuesto, sobre el Sahara Occidental, ¿qué es lo que vamos a hacer en este sentido? Comenta. La Procuraduría votó el pasado programa en el 14 de diciembre contra la prórroga del acuerdo pesquero de la Unión Europea y Marruecos, en considerar que provocaba y sobreexplotaba algunas especies marítimas, atacando de manera ilegal el derecho internacional sobre las aguas internacionales que interfiere en los recursos de población local saharaui. El resultado de la votación, sin duda, supuso el final inmediato de la prórroga para que tras la votación Marruecos pudiera no embarcar nuevos buques en el territorio comunitario y abandonando esas aguas de manera inmediata. La prórroga establecida por la compensación económica anual de 36 millones de euros por parte de la Unión Europea hacia Marruecos forma parte, sin duda, del sector y aparte otras medidas de austeridad para el desarrollo de aquel país. Los navíos españoles temían que se les restringiera un centenar de permisos que favorecían sobre todo los barcos de puertos en Andalucía y Granada. La Eurocámara pidió también entonces a la Comisión Europea que presente cuanto antes un mandato negociador para el futuro acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que se sostenía económicamente y ecológicamente y socialmente para el beneficio de las comunidades. La ministra Danés señaló, si esta propuesta se presenta de manera inmediata, la presidencia del país, que concluye este 30 de junio del presente año, actuará de forma leal y responsable ante la organización de la discusión y en la negociación de las diferentes posiciones. El nuevo ministro español de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente, Miguel Arias Cañeta, pidió ayer en Bruselas a la Comisión Europea que acelere la negociación de un nuevo acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Cabal. Bueno, esta nota es muy importante porque nosotros aquí hemos estado todo el tiempo al pendiente de lo que ha estado pasando en aquel país hermano, en la República Árabe Saharaui Democrática, y la prórroga no se culmina para este acuerdo comercial. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Para la gente que nos está escuchando por primera vez o que no sabe o que ya no recuerda, nosotros cada media hora del programa, la primera media hora se lo dedicamos para las diferentes notas políticas que suceden entre el conflicto saharaui y Marruecos. Marruecos es un país que se encuentra en el extremo suroccidental, en el extremo noroccidental, perdón, de África, en el cercano y con costa en el Atlántico, que invadió en la década de los 70 el país que se encuentra al sur de este, que es el Sahara Occidental, aquel país muy, muy usado y explotado por la cadena transnacional cinematográfica Hollywood Company, que se dedicó por muchos años a hacer las famosas películas de Indiana Jones, entre otras, Rocky, en fin, varias, y que ahí, en complacencia de Marruecos, pues tomaron, inclusive para hacer negocios en términos cinematográficos, uno de los desiertos más importantes en biodiversidad que tiene este planeta, que es el Sahara Occidental, se encuentra tomado, ocupado, usurpado y despojado de su territorio, a la mitad de su territorio, a los saharauis por parte de Marruecos. En los últimos 40 años pues se ha dedicado una disputa a nivel internacional. La Unión Africana de Países acepta a la República Árabe Saharaui Democrática en el Sahara Occidental como un país legítimo con autonomía y gobierno propio, y reconoce al Frente Polisario como su organización máxima de protección armada. Sin embargo, Marruecos tiene dividido al país en dos grandes partes. Tiene un muro con más de 1.500 kilómetros de distancia, más o menos entre 5.000 y 4.000 soldados por cada un kilómetro. Échenle cálculo, tiene la mayoría del 70% de su población marroquí es militar. El resto pues se encuentra entre las zonas ocupadas por Marruecos en los asentamientos ocupados. Y entonces, desde esa época Marruecos se ha dedicado a construir una relación comercial de pesca con el Estado español y con parte de Francia, y entonces en las aguas profundas del mar Atlántico de la zona noroccidental de Marruecos y en el territorio ocupado de los saharauis, pues ha explotado una variedad de peces. La Unión Europea acaba de revocarle el permiso por la concesión que tenía, lo cual eso es un triunfo para la soberanía saharaui. Esperemos a ver cuánto tiempo puede solucionar este conflicto que ya lleva muchos años, y en especial pues quitarle esta restricción para que no sobreexploten esos ecosistemas marítimos. Por otro lado, hay una manifestación que se llama Stop al robo de los recursos naturales en los territorios saharauis, que se va a realizar en diferentes puntos del planeta. En especial se va a impulsar una acción mundial que anualmente se viene desarrollando aproximadamente para poder quitarle la venta de los recursos marítimos y estropearla en un aproximado de 4 millones de euros que al año recibe por ganancias extraorbitantes por la explotación de los mantos acuíferos saharauis en esta toma militar que desde hace más de 40 años lleva por parte de Marruecos. Hay una manifestación mundial mañana en las embajadas, en los diferentes consulados marroquíes en el planeta contra la destrucción ambiental. Estás escuchando Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Lo vamos a dejar con una capsulita para hacerles memoria de qué estamos hablando también aquí en Marruecos, sobre Saharaui y el conflicto que llevan por la disputa territorial. como ustedes saben, siempre hay problemáticas en el mundo de este tipo, y la relación con América Latina, por supuesto, está entrañable, ya que es un país que está buscando su independencia, su autonomía, y además tenemos una relación intrínseca. Ambos países fuimos colonia española y hay mucha tradición política y cultural. México tiene la sede oficial de la embajada en el continente americano, es el único país con embajada en todo el continente americano de la República Árabe Saharaui Democrática, consulados y oficinas migratorias y consular y de relaciones internacionales hay en varios países como Argentina y Colombia, pero una embajada como tal se encuentra en nuestro país. Y nosotros le hicimos una entrevista a Mohammad Abad, que es el embajador, el excelentísimo embajador licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Vamos a escuchar un audio a propósito de la entrevista para hacer un poco de memoria y seguir escuchando algunas canciones de Diomedes Díaz, este cantautor vallenatero importantísimo allá en Colombia, y regresamos también para tener más información a propósito de la contribución de las compañeras de Contagio Radio sobre el conflicto de guerra y paz allá en Colombia, al igual que el reporte sobre la movilización que aumenta día con día en Colombia estudiantil por parte de nuestros compañeros Boca de Polen, entre otras notas. Y para después, en el segundo bloque, poder escuchar esos corridos que nos pidieron y mandar más saluditos. Esto es Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, por el 104.3 de tu FM, y para la ciudad monstruo allá en el norte de la ciudad, en Mexico City, en el 105.3. Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Regresamos. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Mapeando. 75.3 FM Regeneração Rádio, comunicação contra o poder. Você sabe que el occidente empezó a buscar a matéria-prima. Estamos hablando de 1700 y por allá, 1600, 1700, 1800. Y descubrí África, descubrí mucha riqueza y descubrí una mano, un abrazo de un esclavo que podría también hacer con él mucho. Y luego empiezan las disputas entre las potencias por quién, de quién es quién. Y es cuando se llega aquel famoso Congreso de Berlín de 1884, sí, donde las potencias juntas repartieron África, y como tú has dicho, repartieron sin respetar imperios, sin respetar en tribus, sin respetar familias. Por eso, cuando alguien ve el mapa africano, ve fronteras como se están hechas con regla y cartabón. Por eso hoy hay un problema muy serio que están viviendo los estados africanos, pero creo que fueron los políticos africanos fueron muy muy inteligentes, porque uno de los principios fundamentales de la unidad africana hoy por hoy es el respeto a las fronteras trazadas por el colonialismo. Porque si se llegan a intentar hacer fronteras como eran, podría ser una guerra civil, podría ser una destabilización horrorosa. Y por eso está así la situación. En este contexto, pues el Sahara cayó en manos de España. Francia intentó antes que España colonizara el Sahara, pero no pudo. Y precisamente debido, desgraciadamente, a esas fronteras, pues la parte norte del Sahara Occidental fue entregada por España a Marruecos por presión francesa. Ahí viven muchos connacionales nuestros, que creo yo que el día de la independencia todos van a salir de ahí y van a ir al Sahara independiente. Pero nosotros ya no podemos hablar de esa zona, porque también somos Estado miembro de la Unidad Africana y respetamos las fronteras trazadas por el colonialismo. Entonces Sahara fue colonizado por España. España empezó a colonizar poco a poco, logró ya tener toda la zona en sus manos por ahí por 1930 y tantos, ya entonces colonizada. Y ya cuando descubre el fosfato, pesca, las riquezas, etcétera, entonces ya la política española cambia y intenta incluso convertir el Sahara en una provincia española y convertirnos a nosotros en un protectorado, ¿no? Exactamente. Entonces incluso quería convertirnos a nosotros en españoles, pero no por nuestras bonitas caras, sino por las riquezas que ellos vieron que tiene la zona. Y también desde el punto de vista de seguridad, porque para ella tener el Sahara es como tener seguridad para Canarias, porque usted sabe que para el reino de Marruecos todavía no se acabó ese conflicto, porque para ellos Mauritania, el Sahara, la mitad de Argelia, Ceuta y Melilla y las Islas Canarias las consideran todos del reino de Marruecos. Y entonces están viviendo todavía en sueños. Y en fin, y así fue. Entonces aproximadamente cerca de un siglo fuimos colonia española. Ya en los 70 es cuando ya empezamos la búsqueda de la independencia, primeramente por vía pacífica y luego ya por vía armada. Y igual y a lo mejor parece lógico, pero ¿de dónde surge el nombre de Polisario? Es el Frente Popular para la Liberación de Sagel Hamra y Río de Oro. Sagel Hamra y Río de Oro son las dos comarcas que forman el Estado Saharaui. Juntas esas dos comarcas, una en el norte y una en el sur, forman lo que es el territorio saharaui. La cosa está bastante avanzada. Marruecos ya no puede saltar sobre la República Saharaui por mucho que diga, y mucho menos Francia. El Estado saharaui tiene una silla y es oficialmente un Estado, sentado en la unidad africana. Es un Estado que tiene relaciones con más de 80 países en el mundo. Es un Estado con su gobierno, con su parlamento, con sus instituciones, etcétera. Y es un Estado que tiene un pueblo detrás que está dispuesto a coger las armas mañana. El mejor camino es la vía diplomática. El mejor camino es llegar a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que dicen todas las resoluciones que aprobó el Consejo de Seguridad? ¿Y qué es lo que dicen todas las resoluciones que aprobó la Asamblea General? ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Una sola cosa: que se llegue a la forma en que se pongan las urnas al pueblo saharaui y que el pueblo saharaui elija su destino. ¿Quiere ser independiente? ¿Quiere ser parte de Marruecos? ¿Quiere ser autonomía? ¿O quiere que vuelva el colonialismo o allá él? Y que nosotros como gobierno acataremos lo que dice nuestro pueblo, porque sin él no existimos. Por esto está trabajando todo el mundo. y está todo el mundo empujando. Marruecos no tiene ningún argumento ni político, ni histórico, ni jurídico que le puede avalar en su invasión. Y por eso precisamente son ya más de 35 años y no hay ni un solo país en el mundo que avala o que diga oficialmente que está con la invasión marroquí al Sahara. Nadie. Hasta la propia Francia. Y eso hace que bien, empezó una lucha tremenda, una guerra horrorosa, murió mucha gente, y el rey de Marruecos, Hassan II, es el que vivió la guerra en su carne y hueso, y es el que tuvo que pagar y tuvo que ver su ejército autodestruirse, y vio como el ejército saharaui le estaba ganando terreno, y hizo el muro y vio que el muro no le salva de nada. Es el que entró a la razón, admitió la negociación con nosotros,